Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Una vez más, reflexionando juntos sobre tantos temas de la realidad nacional y de la realidad mundial, sin descartar los espacios de cultura y deporte, porque todo confluye en lo que es la estructura de una sociedad y los sueños de los pueblos. 80 años de la bomba de Hiroshima. La Segunda Guerra Mundial estaba terminando en 1945. La Alemania nazi se había rendido. Japón estaba negociando con Estados Unidos una rendición incondicional cuando los representantes del embajador Hirohito se preguntaban por qué los yanquis no aceptaban la rendición incondicional. Y era porque los Estados Unidos querían arrojar dos bombas atómicas sobre la población civil de Japón, no sobre su estructura militar, porque ya estaba en conversaciones con el imperio japonés para después ser aliados. No, contra la población civil de dos ciudades, dos bombas atómicas. Es decir, hay que conocer cómo se desarrolla la industria nuclear, qué es una bomba atómica, qué es una bomba de hidrógeno, qué es una bomba de neutrones, el arma nuclear táctica. Pero lo importante es el hecho político. Se echó sobre la población civil de un país ya destruido dos bombas atómicas. Claramente no eran destinadas al pueblo de Japón, eran una advertencia mundial del nuevo poder que tenía la potencia imperialista de vanguardia, que era Estados Unidos. Vale la pena recordar ese hecho. En segundo lugar, saludo con alegría la declaración de la Unidad Popular denunciando esta trampa del diálogo social, esta trampa burguesa reaccionaria del diálogo social. Y saludando además que junto a la Unidad Popular suscriben este comunicado de denuncia, que ahora va a aparecer como volante, suscriben este comunicado tanto el Partido de los Trabajadores como el Frente de Trabajadores en Lucha. O sea, la UPFT, a pesar de que no actúa orgánicamente, sigue manteniendo coincidencias de principio, también sobre Palestina, que nos unen en la calle y nos unen indudablemente en un futuro, en un cambio de futuro. Por otro lado, mañana jueves nos reunimos en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, esa sala, esa casa tan importante en Jackson 1409, a las 18 horas, y el tema, que fue un tema emergente, no estaba planeado en Páginas Ocultas de la Historia, es el capitalismo del siglo XXI y si todavía es posible una revolución social en el siglo XXI. Claro, si nosotros lo decimos en África, se ríen, estamos haciendo la revolución social, pero acá en nuestra América, donde tantas claudicaciones existen, vale la pena pensar sobre el tema la posibilidad de los cambios y las revoluciones sociales en el siglo XXI. Bien, invitaciones a volantear la declaración de la UP, participar mañana jueves, ojalá seamos muchos. La gente quedó en averiguar, cada uno por su parte, con los queridos economistas y contadores que tenemos en la Unidad Popular para aportar a la dinámica incluso económica y financiera del capitalismo del siglo XXI. O sea que mañana puede ser una reunión muy interesante. Bienvenidos los que nunca llegaron. No los vamos a discriminar. También para ellos, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas va a ser el cafecito de la tarde. Pero les quería contar una reflexión aparte de un hecho absolutamente casual. Cayeron por mi casa un matrimonio muy amigo de mi esposa, que ella es asistente social. Son gente de izquierda, nunca hablamos mucho de política partidista, pero el tema se roza. Y yo les contaba a este matrimonio que una vez en Fraiventos, cuando estábamos cruzando para cortar el puente, un trabajador de Fraiventos me dijo: usted hace eso porque es jubilado, pero yo necesito darle de comer a mis hijos, y entonces trabajo en UPM, trabajo en la forestal, trabajo en lo que venga, y a mí no me sirve que se vaya la forestal porque me da trabajo. Yo le comentaba esto a este matrimonio amigo, y ella, que es asistente social, Me dijo, lo triste es que los dos tienen razón. Y realmente era así. ¿Por qué? Porque vivimos en un capitalismo dependiente que tiene sus trampas y tiene sus acogotamientos al pueblo trabajador. Fíjense, capitalismo dependiente. Capitalismo significa que los medios de producción no son del pueblo. Dependiente significa que ni siquiera están acá los dueños verdaderos. Los dueños verdaderos están afuera, son transnacionales, gente que compra tierras, como está haciendo el sionismo, en la bolsa de valores, de forma anónima. Entonces, capitalismo dependiente. ¿Y cuáles son las trampas que nos pone el capitalismo dependiente? En primer lugar, el sometimiento económico, financiero y militar. Recuerden que ahora este gobierno dice que va a alzar el techo de deuda. Es decir, o sea, que no solo estamos endeudados, no solo tenemos una deuda impagable, sino que se amplía el techo de deuda. O sea, que vamos a poder endeudarnos más. Es decir, ¿para qué futuro? Para un futuro de acogotamiento, de sometimiento, de saqueo de los recursos naturales. Para eso es la deuda pública inventada por el Fondo Monetario. Aunque sea deuda soberana, aunque no tengamos a esta altura claro quiénes son los acreedores, que todos terminan digitados por el Fondo Monetario. Sometimiento económico, financiero y militar, deuda pública, control de la universidad, presión hacia las autoridades universitarias a través de becas, a través de proyectos conjuntos, a través de convenios, control de la universidad. Control y soborno a muchos periodistas, a muchos doctores para que no dictaminen el daño de los agrotóxicos y a muchos científicos. Terminología sesgada, es decir, yendo por campaña el otro día en una ruta, había un cartel llamado a los propietarios de tierras diciendo «Atrévete a diversificar». Invierte en forestación, cuando la forestación es lo contrario de la diversificación, ¿no? Es la muerte de todo lo que no sea el monocultivo, pero la terminología sesgada, la intromisión que nadie para de las transnacionales en la escuela pública, por ejemplo, Bosnia UPM, estableciendo prácticamente los planes de la UTU de la zona del litoral, la propaganda monopólica en los medios, el financiar con sponsor hasta los clubes de baby fútbol, en la camiseta del Pata Blanca, del equipo de fútbol de Plaza de Colonia, tiene en la camiseta propaganda de las forestales, que seguramente le habrán hecho un aporte importante al club. Junto con eso, las proscripciones de los que pensamos diferente, no nos meten presos todavía, pero no hay forma de que nos expresemos, y la felicidad de la socialdemocracia que nos gobierna, es una manera de decir, la felicidad de la socialdemocracia que nos gobierna o nos desgobierna de rodillas ante las transnacionales, y que realmente en el lenguaje de nuestros periodistas es la izquierda. O sea, que no existe otra cosa. O es el gobierno de Cookie o el gobierno de Orsi. Ahí está la contradicción, falsa contradicción entre iguales sirvientes del capital internacional en este capitalismo dependiente. Pero yo enumero todo esto, el sometimiento económico, financiero y militar, la deuda pública y la ampliación del techo de deuda, el control de las universidades creciente, incluso de la universidad pública, el control a periodistas, la compra de doctores, de científicos, una terminología falsa que nos habla de progreso cuando nos destruye en el futuro, la intromisión inadmisible en la educación pública, la propaganda a través de los medios, sponsorear obras sociales, audiencias mentirosas de las cuales se ríen, multas irrisorias que a veces tienen que pagar, y la manipulación de las necesidades urgentes de los trabajadores. Y ahí uno de los temas que tiene que ver con el análisis de caso de lo que veíamos con este matrimonio amigo, ¿no? La manipulación de las necesidades urgentes de los trabajadores. Vos podés tener razón, me podría decir el trabajador. Capaz que hay que cuidar el medio ambiente, pero yo primero tengo que comer y estoy muerto de hambre. Entonces, ese tema de la manipulación de las necesidades urgentes hace que muchas veces los obreros no entiendan la necesidad de frenar a las transnacionales. Para fiesta, para alegría de la socialdemocracia de derecha que nos gobierna, el Frente Amplio, que entonces dice, ven, la causa de los trabajadores, lo que tenemos que luchar es por aumentar un poquito los salarios, lo que se pueda, cumpliendo los compromisos financieros. Igual ponemos a Odone para que no nos bandiemos, pero lo que hay que hacer es luchar por algunas mejoras cortitas. Entonces, en todas estas trampas es que se puede entender el drama de que muchos trabajadores se enfrentan a otros trabajadores, por ejemplo, a los trabajadores de la pesca, a los trabajadores que y a los pequeños productores que ven afectado todo por la falta de agua, que se la llevan todas las transnacionales. En fin, todo esto es el nudo que tenemos que revisar cuando hablamos de capitalismo dependiente. Pero en este diálogo, ¿no?, de que un asistente social me dice los dos tienen razón, vale la pena pensar la diferencia entre un programa y un proyecto. Es decir, nosotros tenemos un programa, pero lo que necesitamos es que ese programa se haga proyectos concretos para hoy, en el marco teórico-conceptual del programa que tenemos. Fíjense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para hablar de programas y proyectos. Las Naciones Unidas. Pienso que es un desastre lo que está haciendo las Naciones Unidas, pero cuando se fundan las Naciones Unidas, para actuar para un mundo mejor, eso decían, ¿qué hace las Naciones Unidas? No actúa como tal, crea programas. Un programa para la niñez, que es la UNICEF, un programa para la investigación científica, para impulsar la investigación científica en el mundo, que es la UNESCO, un programa para el desarrollo de los pueblos más vulnerables, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un programa para preservar el medio ambiente, el PNUMA, el Proyecto de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es decir, son programas. Ahora, esos programas, no va la gente a un país a intervenir como programa. Lo que discute cada programa de Naciones Unidas son los proyectos que hay que hacer. Y cada programa financia los proyectos prioritarios para sus fines y objetivos. Entonces, las Naciones Unidas tienen como brazo ejecutor los programas. Y los programas, a su vez, tienen como brazo ejecutor los proyectos concretos, nacionales, binacionales, regionales. Son los proyectos los que sirven. ¿Por qué les pongo este ejemplo de Naciones Unidas? Porque puede ilustrar a otros compañeros, no a nosotros, sobre la importancia de que la Unidad Popular, que tiene un excelente programa, pero que es un programa que puede sonar muy abstracto a un montón de gente de nuestro pueblo, tiene que convertir la obra, el trabajo, en proyectos comprensibles para las inmensas mayorías de nuestro pueblo. Y claro, proyectos comprensibles que se adecuen y que funcionen en el marco teórico-conceptual del programa. Pero estos proyectos comprensibles tienen que ver con un elemento fundamental, que estoy hablando de ciencias sociales, ¿no?, cuando se habla de programas y proyectos. Un proyecto tiene éxito si cumple, por un lado, con los fines grandes del programa. Un proyecto tiene éxito si está articulado con otros proyectos en función de un gran programa, pero además si sintoniza con las necesidades sentidas de la población. Una población objetivo en la cual vamos a trabajar puede tener muchísimas necesidades, pero algunas ni se da cuenta que las tiene. Entonces es imprescindible trabajar sobre las necesidades sentidas de la población. Y para eso el secreto es inserción. Yo no puedo diagnosticar de afuera, esta gente lo que necesita es un programa odontológico mejor. No. Yo tengo que estar entre la gente, vivir con la gente, aprender de la gente, a los efectos de, conociendo mi programa, diseñar, para el marco social en el que actúo, diseñar el proyecto o los proyectos correspondientes que tengan resultados relativamente exitosos, ojalá, pero fundamentalmente que sintonicen con las necesidades y sentidas como más imperiosas por la población objetivo. La prioridad de los proyectos no los elijo yo, los elige la gente y sus demandas. Claro, como tenemos un programa popular, no hay ninguna duda de que todo proyecto que sienta la gente va a sintonizar y va a permitirnos desenvolver algo del programa general de la Unidad Popular. Fíjense, poniendo ejemplos concretos, por un liceo en La Teja, se está movilizando el barrio La Teja, y ahí los compañeros de la Unidad Popular están al frente. Es decir, el liceo en La Teja resuelve el desempleo, resuelve el hambre, no, resuelve la gente en la calle. El liceo en La Teja resuelve mejor calidad de vida para los muchachos de La Teja, pero es una necesidad sentida, por lo que cuesta el ómnibus, por las complicaciones de los viajes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos arriba con el proyecto del Liceo de La Teja. ¿Es la reforma que queremos en educación pública? Claro que no. Pero un liceo público en La Teja es un hito que nos convoca, que es justo en sí mismo, eso es lo primero, pero que en segundo lugar se ajusta a la política de expansión de los derechos de la educación pública y de los docentes que plantea nuestro programa. Fue así cuatro años atrás, con Quiero Comprar Mi Casa. Es decir, un proyecto de viviendas, de un programa nacional de vivienda popular que establece en el Parlamento el único diputado que tenía Unidad Popular y con el apoyo de compañeros excelentes que estaban trabajando con él, entró en sintonía con la demanda de la gente por una de las cosas que angustia más a nuestra población: la carestía de la vivienda, el ser imposible la accesibilidad a una vivienda y los costos de los alquileres en la calidad de vida de la gente. Entonces se formaron núcleos en varios departamentos bajo el título Quiero Comprar Mi Casa. ¿Eran todos de la Unidad Popular? Claro que no. Pero la Unidad Popular, por una correcta inserción, por una correcta interpretación de una necesidad sentida, navegaba y crecía en ese movimiento. Es un ejemplo de cómo un programa, como el programa de la Unidad Popular, tiene que traducirse en proyectos. El plebiscito por la seguridad social. No tenemos, por cierto, en Unidad Popular frente a los trabajadores casi 1 millón de votos, pero sí tuvimos casi 1 millón de aprobación directa de una reforma de la seguridad social con tres puntos esencialmente justos, por los cuales habrá que seguir luchando, porque la mayoría de nuestro pueblo lo entiende junto. No solo el millón casi que votó por la reforma, sino los que ni siquiera se enteraron que había que ensobrar nada, pero que estaban de acuerdo. Entonces, proyectos como el plebiscito de la seguridad social movilizó un montón de gente, nos hermanó con un montón de gente de la base Frente Amplista, que peleó hombro con nosotros en las plazas, juntando firmas, difundiendo folletos. O sea, que Quiero Comprar Mi Casa, el plebiscito de la seguridad social, la lucha por el Liceo de La Teja, yo no quiero consumir todo el tiempo, pero son ejemplos concretos de cómo, si se tiene un programa concreto, que es amplio, tiene que traducirse en proyectos que sirvan al espíritu del programa, que aproximen al programa a la gente, pero que partan de las necesidades sentidas de la población. Porque en última instancia, si nosotros simplemente trabajamos con el programa y decimos no a la forestación, no a UPM, no a esto, no a aquello, no a Arasatí, discutir varios no que hay que poner también en Casupá, ¿no?, que van a inundar predios de alta productividad, discutir todo eso. Si yo digo no, no, no, no, soy el hombre del no. En cambio, si yo tengo para cada problema un proyecto concreto, alternativo, que sintoniza con la necesidad de sentir de la gente, es donde yo me transformo en el hombre del sí, o en la mujer del sí, ¿no? En el ser humano del sí. Entonces ya me evocan y me consultan de otra manera. Y así como les di ejemplos de proyectos concretos que nos transformaron en la gente del sí, ¿no?, también podríamos pensar, por ejemplo, en el tema de posibles proyectos, que lo estamos trabajando. Todo lo que sea cooperativas de producción, y ni que hablar de producción agrícola, todo lo que sea jugar con el Instituto de Colonización en muy malas manos, construir a partir de ahí y de la propia ley un verdadero comienzo de reforma agraria. Actividades en los barrios, actividades culturales e incluso deportivas. Jugar con el tema de la tierra, pero también con cooperativas de producción industriales. ¿Va a cerrar tal industria? Expropiemos. Que quede en manos de los trabajadores, hagamos una cooperativa. Claro que se puede. Es problema de voluntad política. Ahora, nosotros no tenemos la fuerza legal para hacerlo, pero tenemos la fuerza barrial para movernos por él, tenemos la fuerza de la gente, de los trabajadores, para exigir, para desnudar cualquier política traidora a los intereses del pueblo y al servicio del capital. Entonces, compañeros, con esos ejemplos que existieron, con esos ejemplos, estoy tratando de dar un concepto que en las ciencias sociales es re importante. Ante los grandes problemas, programa, y la implementación del programa se hace a base de proyectos. Estos proyectos que estoy hablando, que son sociales y culturales, también tienen un componente político. Pero este trabajo en la base de inserción tiene que complementarse imprescindiblemente con el crecimiento y el fortalecimiento de la unidad popular y de sus sectores integrantes. ¿Por qué? Porque yo puedo crear un colosal movimiento social. Francia tiene experiencias en los últimos años, Chile tiene experiencias en los últimos años, la Argentina en Jujuy tiene experiencias fabulosas de movimientos sociales. Pero si no existe la herramienta política para la cual poco a poco la gente se va dando cuenta que es su representante político, si no hay confrontación en el plano político, los movimientos se diluyen. Es más, a veces hasta se les hacen concesiones y vamos a ver esto, vamos a cambiar una chimenea, pero en el fondo la actividad va desapareciendo. ¿Por qué? Porque al no haber una respuesta política, y eso es la fiesta de la socialdemocracia oportunista, ¿no? Bueno, se hizo lo que se pudo, vamos a hacer un paro de media hora además en protesta por lo que no se pudo, y después más adelante un paro de un cuarto de hora, pero vamos a marcar nuestra propuesta, nosotros estamos al lado del pueblo, sí, pero somos serviles al Frente Amplio, o sea, al capitalismo dependiente. Compañeros, todo esto tiene que ver con que en los momentos en que no hay una perspectiva electoral inmediata, porque ahora vienen las elecciones para... En varios lados, pero mientras no hay una perspectiva global política, nosotros tenemos que entender que cada proyecto es político, porque en última instancia o enfrenta o apoya el programa general. Y nosotros en eso decimos, pero y bueno, ¿y esto cómo va a terminar? ¿Como una suma sucesiva de proyectos sociales y culturales que van a transformar el país? Ojalá, personalmente no lo creo. Yo creo que la toma del poder político sigue siendo imprescindible. Y por lo tanto, por más que fortalezcamos todo lo que podamos de todo corazón y sin ninguna maniobra, fortalezcamos todo lo que sea desde el poder social, la coordinación barrial, las coordinaciones sindicales, la lucha de los sectores clasistas, por los discriminados, por las discriminadas, todo eso que es importantísimo, es el ABC de la lucha de clases, nada concreta en un triunfo definitivo, sino es a través del plano político. Es lo que nos separa de muchos hermanos anarquistas, algunos también están de acuerdo con nosotros, pero lo que nos separa de muchos hermanos anarquistas que creen que la espontaneidad de las coordinaciones de base generan una sociedad sin Estado. Ojalá pudiéramos prescindir del Estado y algún día en el futuro aplaudiremos todos que se vaya extinguiendo la necesidad de un Estado, pero hoy por hoy, un Estado obrero y campesino, un Estado de trabajadores, un Estado del pueblo en general, al servicio del pueblo, hacia una sociedad socialmente solidaria, ambientalmente sustentable, fraternamente internacionalista, también en el internacionalismo nos va la vida, es una sociedad a la cual luchamos también en el plano social, también en el plano cultural, también en el plano de la obra deportiva que hagamos con un club de baby fútbol o un club de barrio, enfrentando los sponsors de los mercaderes. Todo eso va acumulando fuerzas para nuestro lado. Y no es por eso que lo hacemos. Cada proyecto vale por sí mismo, porque una policlínica o un liceo para los adolescentes, esos adolescentes no pueden esperar que nosotros acumulemos fuerzas. Tienen que tener éxito ahora. Y si algún gobernante saca pecho diciendo que sobra de él, bien por él. La gente sabe, la gente va descubriendo quién es quién. Necesitamos que la gente vaya descubriendo quién es quién. Pero cada sí que proponemos en un proyecto concreto es un impulso de reconocimiento a nuestro programa. En ese sentido, trabajamos permanentemente por la construcción de la unidad popular. Ni que hablar esta radio, los medios de prensa, nuestra gente de la cultura, que es valiosísima. Trabajamos en todos los planos. Pero tenemos que entender que llega momentos en que todavía somos débiles y que sin embargo somos riquísimos en la posibilidad de encontrar proyectos concretos que parecen a veces alejados de la política, pero que si estamos en ellos llega a ayudar al descubrimiento de quién es quién también en el plano político. Es una siembra que va a ir recogiendo cosechas muy rápidamente, porque hemos dicho muchas veces que un rasgo que se evidenció ya en el 2024 es el resquebrajamiento de las posiciones oportunistas. se resquebraja la cúpula del frente, ya se dan palos no entre los que se disfrazaban de izquierda y los abiertamente de derecha en el frente, sino que dentro de la misma derecha, un hombre del MPP, que es la derecha del frente, le dice a la vicepresidenta que los proyectos no cuesten como Ante la Arena, porque Ante la Arena costó 3 veces ese mausoleo propio que se hizo nuestra vicepresidenta, costó 3 veces lo que se había dicho, en vez de invertir ese dinero en la baja de los aportes que el pueblo hace al ente estatal. En fin, todo esto en este momento vale la pena hablarlo, pero de todos modos la gran pregunta es, que se hacía hace 15 días ya en Páginas Ocultas de la Historia, en la reunión, y surgió como emergente, no estábamos hablando de eso, pero es lo lindo cuando surgen emergentes. La clase obrera ahora no tiene tanto número como tenía en el siglo XX. Incluso muchos trabajadores trabajan online desde su casa. Los robots con inteligencia artificial van reemplazando el trabajo humano. ¿Qué quedó de la plusvalía? Y lo más importante, a partir de eso, ¿quién hace la revolución en el siglo XXI? Esta juventud desengañada, que sin embargo la ves en las marchas por Palestina. No sé, si son temas que surgieron, todos nos preparamos, nos recomendamos autoprepararnos y preguntar a la gente que sabe de economía, sobre todo, que tenemos por suerte esa gente en nuestra Unidad Popular. Así que mañana lanzaremos la reflexión en Páginas Ocultas de la Historia, Jackson 1409 a las 18, sobre, primero, ¿cómo es el capitalismo del siglo XXI? Y segundo, ¿en este marco social es posible el cambio radical de una revolución, entendiendo por revolución no exclusivamente un movimiento guerrillero, sino un cambio donde los medios de producción, hoy en manos ajenas y extranjeras, pasen al control, al servicio y al poder del pueblo trabajador erigido en gobierno popular? En fin, son temas, a veces saliendo de la vorágine electoral, vale la pena reflexionar en estos temas más teóricos, si se quiere, pero no razonar por las nubes, sino aterrizarlos en cosas concretas. Me consta, compañeros, que muchos sectores de la Unidad Popular y del Frente y el Partido de los Trabajadores y del Frente de los Trabajadores dan cursos de formación a sus militantes, pero yo insisto, la militancia de todos los sectores que integran la Unidad Popular y que integraron e integrarán la Unidad Popular Frente a los Trabajadores, todos esos sectores, los militantes, no son ni una décima parte de nuestros votantes. Y ya demostró en la última elección que un votante, simplemente un votante simpatizante con nosotros, puede caer en los cantos de sirena de un reaccionario que tenga un megáfono y diga cosas radicales, o puede simplemente desesperanzarse de todo. O votar al frente, que al fin es lo menos malo, en la lógica de algunos. Vaya a saber si no es lo más malo. Pero bueno, por eso formarse, capacitarse es importante, por eso debatir es importante, sin dejar un solo día de insertarnos y de identificar y construir con la gente aquellos proyectos que respondan a sus necesidades sentidas. Nos estamos viendo, ojalá mañana y todos los días. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.